Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos, como digo, bienvenidos a un programa más de El As en la Manga, hoy 3 de octubre de 2025. Y hemos comenzado con una cosa que no es muy habitual en el programa. Bueno, hemos hecho algún especial de rockabilly, pero estamos con una banda de Brighton. Hemos empezado con The Safecrackers. El tema se llama Buzzfly y es una banda que, pese a que sus miembros ya llevan tiempo en otras formaciones, como The Safecrackers llevan muy poco tiempo y de hecho han editado un single que se puede descargar de manera gratuita desde su Bandcamp y suena así de bien. Este es Buzzfly de los Safecrackers. Como digo, ellos vienen de Brighton, son Simon, el batería, Crazy Legs Larry, en el eso que llaman el doble bajo, ¿no? Lo que sería el contrabajo. Tommy the Tank, que sería cada uno se presenta de una manera como si fueran delincuentes, ¿no? Que es el guitarrista principal, y Milo Schmilo, que pone la voz y también la guitarra rítmica. Vale muchísimo la pena escucharles, porque aunque su sonido es ese post-punk, ese rockabilly post-punk bastante clásico y que hemos oído ya en multitud de ocasiones, ellos quieren tomar como referencia, es inevitable, ¿no?, a los Stray Cats o a Eddie Cochran, que también es inevitable en este caso, pues le dan un aire, ¿no?, unos acordes que no son tan habituales, y que eso además es donde se ve perfectamente, como digo, en este primer sencillo, como adelanto de lo que será su próximo álbum, este Buzzfly de, como digo, Safecrackers. Pues Ha vuelto el calor, ¿no? Ha vuelto un poquito de canícula, ¿no? No, no, no, no es para tanto. Pero cuando ya empezábamos a poner el edredón en la cama y a quitar los ventiladores y los aires acondicionados y estas cosas, pues de repente ha vuelto, ha regresado ese veranillo, ¿no?, de San Miguel, que nunca nos falla. Siempre andamos como de manga corta cuando pensamos que no debemos hacerlo ahora durante el mes de octubre, incluso principios de noviembre. Pero bueno, después de este parte meteorológico de ascensor, vamos a ir con Big Sugar, con la banda canadiense Big Sugar, porque, bueno, ahora hablaremos un poco más del que interpreta la armónica de Kelly Hope en este clasicazo suyo que es Digging a Hole, cavando un agujero, cavando un hoyo. Ellos son Big Sugar. We'll be right back. Este es el Digging a Hole de Big Sugar, de la banda de Gordy Johnson. Hablábamos de que, bueno, este tema está tomado de un vídeo que hay en YouTube, como ya puede apreciarse, de la banda en vivo, en este caso en, si no me falla la memoria, me creo que es algo así como en Minnesota, no sé, no recuerdo bien. El caso es que la banda, ya avanzada en su formación, recupera a uno de sus miembros originales, que es, como digo, Kelly Hope, al cual llaman Mr. Chill, algo así como Don Tranquilo, ¿no? Pues Don Tranquilo, Kelly Hope, que en este caso toca la armónica, y se puede además, bueno, si a poco que agudice uno el oído, puede verse que Gordy Johnson no canta a través de su micrófono habitual, como sería en cualquier otro, aquel que da grandes prestaciones desde el punto de vista de calidad de sonido, sino que canta a través del micrófono de armónica de Kelly Hope. Esos micrófonos de armónica están preparados sobre todo para tonos medios, para distorsionar bastante, para que cuando uno sople a través de la armónica casi parezca que suena una trompeta. Así es como se consigue ese sonido que llaman gordo, ¿no? De la armónica, que tanto nos gusta en el programa, ¿no? Y del cual además somos grandes fans. Bueno, pues Kelly Hope, que como digo sujeta al principio del tema el micrófono para Gordy Johnson, el alma mater de Big Sugar, le llaman así. Bueno, en realidad fue el propio Gordy Johnson quien le apodó como Don Tranquilo, ¿no? Porque, bueno, el tipo muy al principio decidió abandonar, digamos, la bebida, pero no la bebida habitual que uno piensa, sino en lo que era el café, que tan nervioso le ponía y que, bueno, de otra manera le empezó a tranquilizar, ¿no? El tipo tocó no solo la armónica, sino también el saxo y los teclados, e incluso la melódica en algunos temas, desde el 94, desde bien, bueno, 6 años después del principio de la formación de Big Sugar, porque Big Sugar comienza allí en Canadá en el 88, bueno, pues Kelly Hope, que ya conocía antes a Gordy Johnson, se unió oficialmente a la banda en el 94 hasta su retirada en mayo del 2017. ¿Y qué sucedía además? Que este tipo se graduó en la Universidad de Windsor a mediados de los 70 con un grado en comunicación. Y el tipo estuvo como editor de noticias para una emisora local. Y eso lo estuvo haciendo durante 8 años para después redirigir su carrera a lo que más le gustaba, que es la música. Entonces el tipo formó una banda llamada The Dougals, que duraron desde el 81 hasta el 86, y después los Windsor Dukes, que duraron otros 8 años desde el 86 hasta el 94, año en el cual Kelly Hope se uniría, como digo, a Big Sugar. Pues Gordy Johnson, que también vivía en Windsor en aquella época, se hizo muy amigo de Kelly Hope, y en esa segunda banda, en los Windsor Dukes, estuvo tocando el bajo hasta que hizo la formación original de Big Sugar allí en Toronto en el 88. Bueno, pues seis álbumes después y un montón de años, este era, ¿no?, la historia, la pequeña historia de ese editor de noticias que decidió que lo suyo era tocar la armónica alrededor del mundo con su grupo, ¿no?, con el grupo de su amigo. Bueno, pues hemos empezado de esa manera y nos vamos a remitir a una cosa que pasa mañana. Bueno, de hecho, mañana y hoy. Hoy, en el Gruta 77, nuestra amiga Ronnie Di Capo, en apenas una hora, poco más de una hora, estará interpretando sus nuevos temas junto con Castor Head. Y en ese mismo programa, que se llama Cruza Carabanchel 2025, mañana estarán los Bank Robbers, la banda de Marcos Sendarrubias, presentando su nuevo disco, Delinquent Rock and Roll Gang, junto con los Brioles, o los Brioles junto con The Bank Robbers. Para ir adelantando y para ir haciendo boca, hemos traído, porque aún no está del todo publicado, eso que lo pensaban de editar para el día 22 de septiembre, pues no lo hemos podido ver aún. Sí que hubo un adelanto que se llamaba Engañé al Diablo, I Fool the Devil, The Bank Robbers. I Se engañé al diablo, I Fooled the Devil, de los Bank Robbers, que ahora mismo han cambiado un poquito de la formación desde su primer álbum. Ahora son Marcos Endarrubias e Isaac González, eso sí que no ha cambiado. Marcos Endarrubias a la voz, a la guitarra rítmica y a las maracas también, e Isaac González también a las voces y a la guitarra eléctrica. En este caso vienen acompañados de Álvaro Gómez al bajo y también de Ángel Collado a la batería. Bueno, como digo, mañana, para quien quiera estar por allí, nosotros también estaremos. The Bank Robbers también estarán junto con los catalanes Los Brioles, que también van a pasar a presentar un LP que se llama Voodoo Eyes. Ellos estarán acompañados de su discográfica, El Toro Records, de la misma manera que los Bank Robbers van a estar con Folk, omnipresentes en casi todos los conciertos en los que nosotros asistimos. Bueno, del rockabilly patrio, vamos a ir a rockabilly menos habitual, ¿no? Estaríamos hablando de un trío que está en Lille, en Francia, y se llaman los Spoony Boys. Este es su tema Two Flames Boogie. Ahora hablamos un poco más de ellos. I woke up late this evening, only got the moon just rising. All my memories foggy, dealing with the blackout boogie. Blackout boogie. I woke up late this evening, I didn't see the sun shining. Can't tell what I've done. Last man standing, staggered to numb. Feeling like time is flying. Candle both sides are burning. Feeling like time is flying. Este es el Two Flames Boogie de los Spoony Boys. Ellos se formaron en el 2006, son los hermanos Remy en la voz y en el contrabajo, y Guillaume en la batería, como digo, desde Lille, y que formaron y consolidaron su formación como trío en 2011 con el guitarrista Eddie, que venía de Dijon, y con él han seguido. Bueno, la cosa es que si hay gente que pertenece al club del millón de millas, estos quizá le hayan dado varias vueltas a eso, ¿no? llevan en 2019 y llevaron a cabo su concierto número 1000. Ellos han participado en los festivales de rock and roll de pues más significativos de Europa, en Hemsby, en Waldorf, en el Rockabilly Rave. Han estado varias veces en el Viva Las Vegas, que ya sabemos que tiene lugar en los meses de abril, e incluso han girado por Japón y por Brasil, ¿no? Pues eso, Remy y Guillaume Spoony forman la columna vertebral junto con Eddie de esto que suena tan bien. Este tema en concreto, este Two Flames Boogie, pertenece a su último álbum, que data de casi un año ya, noviembre del año pasado, que se llama Destination Unknown, ese destino desconocido. Es el boogie de las dos llamas, son los Spoony Boys. Seguimos con cosas con... Hemos dicho que en la lista de distribución que tenemos dentro del programa, hemos dicho que nos gusta esa mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, es decir, como tomar un, como si fuera un coche clásico, con su motor clásico también, y al cual se le aplican nuevas técnicas, se le cambia el motor, a lo mejor, si es que lo necesita, ¿no? Para poder tener nuevas prestaciones, o se le ponen algunas cosas nuevas, comodidades modernas, ¿no? El sabor del antiguo con la comodidad de lo moderno. Bueno, pues eso es lo que hace, entre otras cosas, Yates McKendry, este natural de Nashville, el hijo del productor Kevin McKendry, y que nació y creció prácticamente dentro de un estudio de grabación en Nashville, pues con 23 años hace cosas tan bonitas como este Papa Ain't Salty, Yates McKendry. No more. Come home, little girl. Your papa ain't salty no more. I need your love, and I swear I miss you so. I know I was wrong, and I know I've caused you pain. Pray, Mama, I won't do that again. Papa Ain't Salty pertenece a su álbum Buchanan Lane del 2022, pero nos ha deleitado, nos ha gustado tanto que en este programa hay dos artistas que van a tener dos temas, ¿no? Uno de ellos es Yates McKendry, el otro, bueno, lo desvelaremos dentro de muy poquito. Aunque ya anticipamos que es un tipo que suena con bastante frecuencia en el programa y también, dando otra pista, es canadiense y quizá no es quien estáis pensando. Bueno, ahora desvelaremos el secreto. Jace McKenzie no solamente, como digo, tiene ese tema de Buchanan Lane de 2022, sino que hace bien poco, tan poco como en julio de este año, ha editado un nuevo álbum que se llama Need to Know, Necesito Saber. Nos ha gustado muchísimo ese álbum. También tiene, lo cierto es que tiene un poco de todo. Tiene también temas un poquito más clásicos, algo un poco más moderno, quizá algo más mainstream, algo que ha querido un poco deleitar a todos los públicos, y como pasa casi siempre, cuando uno intenta deleitar a todo el mundo, pues acaba por no gustar a nadie. Pero sí que hay cosas que hemos podido extraer de este álbum, de este Need to Know, que nos han gustado bastante. En este caso, lo que quiere decir es Need to Know You Better, es Necesito Conocerte Mejor. Este es Jace McKenzie. I need to know you better. I can't take that chance again. I need to know you better. Just two people making friends. I gave my heart too easily. It felt broken in the dust. I need to know you better. Trust. I know the power of moonlight. I feel the pull just like the tide. I got no time for better judgment. Oh, with your arms open wide. Have mercy, baby. Try to understand. I need to know. Again, I need to know you better. Oh, just two people making friends. Have mercy, baby. Try to understand. I need to know you better. Oh, if I'm gonna be your man. Oh, if I'm gonna be your man. La cosa va de el país de la hoja de parra, ¿no? De Canadá, de alguna manera. Y es que es una fuente inagotable de recursos blueseros y rockeros también, ¿no? Después de haber saltado de ir desde Big Sugar, ¿no? Desde la banda de Gordy Johnson, vamos a volver de nuevo a Canadá, como digo, porque con Colin Renison al frente, que tiene una voz quizá tan rugosa. Esto es ya estirar un poco, ¿no?, el tema, pero bueno, podría decirse que es una hermana menor de Janis Joplin. Tomó un tema absolutamente legendario, el cual hemos podido ver un par de veces ya en directo. Estoy hablando del Bad to the Bone de George Thorogood. Y le dio una pequeña vuelta en este caso femenina, ¿no? Y además la verdad es que ha quedado bastante bien, ha quedado como para anuncio de moto clásica, ¿no? De tipos duros. Ellos son No Sinner, como digo, la banda de Colin Renison, y este es su Bad to the Bone. I'm here to tell you, honey. That's right. Hay un detalle de esta canción que cuando se grabó en 1982 prácticamente todas las radios la rechazaban. Esto es una versión de no mucho, es un poco más de 3 minutos, pero la original se iba casi a los 5. Pues las radios mainstream, que todavía por aquella época tocaban o reproducían temas de estos que podían bailarse en las discotecas haciendo como que uno tocara la guitarra en el aire, decían que no la querían, porque la rechazaban, porque decían que era demasiado larga y demasiado cruda también. Y es que, bueno, el tiempo se encargó de ponerla en su sitio. Estamos pensando en multitud de películas, ¿no? En Christine, ¿no? En Terminator 2. Lo que antes era demasiado bruto, pues de repente se convirtió después en un icono pop. Bueno, la versión, como digo, bastante brillante de Colin Renison hace que George Thorogood brille de otra manera distinta, ¿no? Bueno, y con de ahí vamos a bajar un poco en geográficamente y nos vamos a ir hasta Memphis. No pudimos llegar a ver a Kristen Ingram en el año 2020. Creo que no hace falta recordar por qué, ¿no? No se pudo ver a nadie durante un montón de tiempo y a los pocos que se les podía ver encima había que verlos sentados en sillas y separados por más de un metro. Bueno, Kristen Ingram ha editado, ha publicado un disco, hace una semana, que se llama Hard Road. En este tema, en este disco aparece un tributo a su zona, digamos, ¿no? Porque él realmente es de Clarksdale, de Mississippi, pero ha pasado mucho tiempo en Memphis. Y esta es la canción que le dedica a esa ciudad. Este es Memphis, bueno, este es el tema Memphis de Kristen Kingfish Ingram. Going up to Memphis, where the Mississippi flows. Going up to Memphis, from my Clarksdale home. Got to find that woman who led me all alone. Heading straight for Beale, the blue light shine. Find out what she's doing, make her change her mind. Going off to Memphis, cross that Tennessee line. Doing 85 down Highway 61. Nobody else, she's the only night without my babe is more than I can stand. There might be some trouble if she's with another man. Going up to Memphis, I'm gonna get her if I can. This is Memphis de Kristen Ingram, acompañado por, en la armónica, por Harrell, o Rel, como se le suele conocer, Rel Davenport. Este chaval, que tiene 17 años, como quien dice, recién cumplidos, es un prodigio, no solamente en la armónica, sino también en la guitarra, y también está haciendo grabaciones en solitario. Pero en este caso, como digo, colabora con Kristen Ingram en este Memphis de su Hard Road. En el álbum, el tema además está compuesto por el propio Kristen Ingram y también por Tom Hainbridge. Tom Hainbridge le acompaña en la batería y Kenny Greenberg en la segunda guitarra, como digo, Rel Davenport en la armónica, Marty Salmon en el órgano B3 y Glenn Worth y Tom McDonald, que van alternándose en el tema del bajo, ¿no? Y luego las voces, los coros vienen por Sara y Rachel Hainbridge, también hijas de Tom Hainbridge y acompañadas de su propio padre. Bueno, Hard Road, muy buen álbum de Kristen Ingram, le seguiremos dando vueltas. Pero bueno, ahora vamos a los Blood Brothers, que son nada más y nada menos que Mike Zito y Albert Castiglia. Si ahora escuchamos, o se escucha sobre todo Spotify, antes lo que se escuchaba era una gramola, ¿no? Esta es la Old Victrola de Blood Brothers, ese pequeño homenaje al Spotify de antaño. Keep counting. that make me wanna move. Stuff that's on the radio, it just don't seem to make my day. When Little Richard's on my turntable, it passes the time away. Muddy waters in and along ain't like nothing that I ever heard. Rock and roller on my Victrola, a 33 and a third. Old Victrola pertenece a su álbum Help Yourself, es, bueno, ayúdate, ¿no? O, bueno, sírvete tú mismo también podría decirse. Y apenas tiene nada más que unos días. Podríamos decirse que si Albert Castiglia es el más rockero del dúo, Mike Zito podría decirse que es quien aporta su gotita de blues, ¿no? Ellos vienen acompañados de Scott Sutherland en el bajo, Louis Stephens en el teclado, y se van alternando también Matt Johnson y Ray Hagen en la batería, ¿no? También iremos repasando parte de este álbum, porque también nos ha gustado bastante, puesto que entra muy de lleno en ese rock y blues rock que tanto nos gusta y que tanta identidad da al programa, ¿no? Hay guiños a Chuck Berry, hay cosas que también vienen inspiradas, ¿no?, por Joe Bonamassa. Por cierto, Joe Bonamassa, que, bueno, como digo, además produjo el primer álbum de estos Blood Brothers. Pues Joe Bonamassa estará en Madrid el próximo 6 de noviembre, si no me falla, 6 o 8 de noviembre. El caso es que estará a principios de noviembre del año que viene. No hay que excitarse demasiado. Todavía queda bastante. 6 o digo, principios de noviembre del próximo año. Joe Bonamassa estará por Madrid. Tenemos que desvelar entonces quién es ese otro artista canadiense que tanto nos gusta y que va a tener espacio, cabida para dos temas, pues no es más ni menos que quien acompaña a Monkey Junk. Estoy hablando de Steve Mariner, de su último álbum Hope Dies Last, y ahora hablaremos también un poco de él porque también está girando por Europa. En Hope Dies Last aparece este How High, de Steve Mariner. Dead of night, if you will. wish I make, then I just might. I'm a Mustang baby running wild. Grab my mane and take a ride. Dog with a big old bone, just call my name and I'll bring it on home. I'm a honeybee, but I don't sting, but I'll sting all night if it's your Estás escuchando El As en la Manga. Hot sun beating down, burning my feet and just walking around. Hot sun making me sweat. Gate is getting close, hasn't got me yet. I can't dance, I can't talk. Oh, the thing about me is the way I walk. I can't dance, I can't sing. I'm just standing here selling. Dog's talking to me, but she's out of reach. Ooh, she got a body under that shirt, but all she wants to do is rub my face in the dirt. I can't dance, I can't talk. Oh, the thing about me is the way I walk. I can't dance, I can't sing. I'm just standing here selling. Everything is in place. You better know who's looking on. All right. No punk spilling beer on my shoes. Talking to me, trying to steal my blues. Thick smoke, I see you smiling through. I never thought so much could happen to a shooting pool. But I can't dance, I can't talk. Only thing about me is the way I walk. I can't dance, I can't sing. I'm just standing here selling. Checking everything is in place. You better know who's looking on. A perfect body in Pues este es Steve Mariner. Estábamos diciendo que él está girando actualmente por Europa, pero no en solitario ni tampoco con su banda, sino acompañando a su inefable jefe, Colin James. Están sobre todo por Alemania, Países Bajos, creo que también tocan algo de Reino Unido. Y nos habría encantado verle, pero bueno, no nos ha sido posible. Este tema, I Can Dance, seguramente resuena en las cabezas de bastante gente de la audiencia, de bastantes miembros de la audiencia de El As en la Manga, porque originalmente era un tema de Genesis. En la última etapa, la banda de Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks hicieron algunas composiciones más comerciales, podríamos decir. Este tema en concreto, I Can Dance, se inspira en los anuncios de estos de una famosa marca de vaqueros de etiqueta roja, que intenta utilizar por todos los medios cosas, música, podríamos decir, pues más ruda o más bluesera, ¿no? Para colocar el producto. Y este afán al consumismo llevó a Phil Collins, sobre todo, que es el principal compositor de este tema, a denunciar de alguna manera en clave de blues esta misma cosa. Bueno, si vosotros vendéis vaqueros con blues, yo soy capaz también de criticaros a vosotros por hacerlo también con blues. Bueno, el renacer de algunos artistas, de muchos artistas, viene de la mano de artistas modernos también. En el caso de John Lee Hooker, vino de la mano de Ryland Cooder con aquel famosísimo álbum del año 91, Mr. Lucky. Ese señor afortunado decía que esto mola bastante. This is Hip, John Lee Hooker con Ray Cooder. Hey, this is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. Now mess around and fall in love. You call me up on your telephone. You want me to take you for a ride. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. Now mess around and fell in love. Well, you call me up on your telephone. You talk to me for a long, long time. You want me to come right over. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. Hey. Now dust around and fell in love. Right. That's a rock. way. That's the rockin' good way. Now the rockin' good way. That's the roundin' fell in love. Pues este era el This Is Hip de Ry Cooder, bueno, de John Lee Hooker en realidad, acompañado de Ry Cooder. Sí, estaba pensando en Johnny Winter acompañando a McKinley Morganfield, ¿no? A Muddy Waters y relanzando su carrera. Bueno, se nos ha ido la hora más rápida de la semana, con un montón de temas que nos han gustado muchísimo para poder traeroslos hasta aquí. Y tenemos que irnos despidiendo ya, en este caso lo vamos a hacer con Omar, and the Howlers, pero bueno, en este caso no le acompaña los Howlers, sino que a Ken Dykes, también conocido como Mar, le acompaña Jimmy Bond, con este Jimmy Reed Highway, que sonará al final del programa. Como siempre, recordaros que El As en la Manga puede escucharse en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio, todos los viernes por la tarde aquí en España, entre 6, 7 y 8 horas menos en Latinoamérica, a través de Asalto Mata. Y también puede escucharse también en las plataformas iVoox y Spotify, así como en elasenlamangaradio.blogspot.com. Como digo, nos despedimos con Jimmy Reed Highway, con Omar Kendykes, con Jimmy Bond. Hasta la semana que viene, recordándoos que siempre es más divertido ser un poco más malo que más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita, has escuchado El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio. Hasta la próxima semana. Baby, what you want me to do? You got me dizzy and now I sing the blues. Down Jimmy Reed Highway, that's where I play. Down Jimmy Reed Highway, you're always my way. The big boss man is still the